Sí, se inauguró una subdelegación del Ministerio de Trabajo, subdelegación que depende de la delegación que tiene su cabeza acá en Olavarría. Nosotros tenemos un ámbito de actuación que comprende Bolívar, donde ya hay una subdelegación, la Madrid y la Prida. Y en el día de hoy se inauguró una subdelegación en la Prida, con un empleado que va a estar a cargo de esa subdelegación. En la Madrid. En la Madrid. Y bueno, ahí en el mismo Palacio Municipal está la oficina, conjuntamente con el IPS. Así que bueno, depende de nosotros y digamos, el vecino de la Madrid puede tener acceso, bueno, a información o hacer algún acuerdo laboral, a consultas, todo lo que hace al ámbito del Ministerio de Trabajo. ¿Hay una persona que es abogado o cómo se maneja No, eso? no, no, no, es un empleado que hasta es municipal, del empleado municipal de la Madrid, que está como en comisión, digamos, cumpliendo funciones del ministerio. Y sería el encargado de recoger las inquietudes y elevarlas a la sede de Olavarría. Exacto, sí, hasta que vaya, como todas las cosas, tomando un poco de experiencia y pueda ir resolviendo algunas cosas. Mientras tanto, estaremos en comunicación permanente, viajaremos también, veremos una vez por semana con algún abogado nuestro para los asesoramientos, y bueno, vamos a ver cómo empieza a funcionar la cosa, ¿no? ¿Cuál es la inquietud del pueblo de la Madrid respecto del tema laboral? Si concurre mucha gente o no, bueno, le iremos dando toda la apoyatura que necesiten. Ahora, ustedes, digo, la delegación Olavarría ya tenía injerencia en este distrito. Sí, tenemos injerencia, sí, pero no había nadie. Si el vecino de la Madrid, si tenía que hacer alguna consulta, o era directamente, telefónicamente, hacia la sede nuestra, o tenía que viajar. Digamos, nosotros no teníamos una oficina donde podíamos hacer pie. Y sigamos con esto, pues, tenemos ya una persona encargada que todos los días va a abrir su oficina. Entonces el vecino concurre directamente a su oficina y, bueno, puede resolver la inquietud. Si no se la puede resolver directamente el empleado, llamará por teléfono y se le estaremos dando una respuesta. Podrá hacer algún expediente, algún reclamo, se harán telegramas laborales, en fin, todo lo que hace un poco la problemática laboral. A priori, ¿cómo está el distrito de la Madrid en este tema? Y bueno, son ciudades más chicas con la barriga, digo, no, incluso una ciudad donde no ha tenido una cartera laboral. Esto también nace a cuestión cultural, ¿no? Donde los trabajadores se van a ir acostumbrando a que hay una sede del Ministerio de Trabajo que puede hacer su consulta, sus reclamos, y vamos a ver cómo evoluciona. No, no, no, hasta ahora es una ciudad con mucho contenido, digamos, agrario, ¿no? De campo. Hay comercio, por supuesto, pero más que nada ciudades que dependen del campo. Bien, así que ya tienen subdelegaciones en cada uno de los Sí, distritos. no estaría faltando lo de la Prida, que también está prevista hacer una subdelegación de la ciudad de la Prida. Incluso está todo preparado, pero por a raíz de la desgracia que tuvo ese accidente tan terrible, bueno, se quedó un poco demorado, pero que pase un poco la cosa. Bien, bueno, creo que es el momento también oportuno de preguntarle cómo marcha todo. La última vez que hablamos, una de las preocupaciones tenía que ver con el tema de las inspecciones. ¿Cómo está eso? Sí, bueno, a raíz de toda esta preocupación, desde La Plata, desde el Ministerio de Trabajo Central, bueno, nos han estado mandando estos últimos 2 meses, inspectores laborales que nos han permitido ponernos al día con todas las inspecciones que teníamos atrasadas. Están viniendo dos inspectoras y un inspector también en forma semanal, de martes a viernes, prácticamente todas las semanas desde hace 2 meses. Y seguimos contando con el inspector nuestro, ¿no? Así que bueno, nos hemos puesto al día y esperemos que siga manteniendo todo esta fluidez, digamos, en los inspectores. ¿Cuál es el resultado que arrojaron las Y inspecciones? bueno, las inspecciones, algunas inspecciones se ha infraccionado, digamos. En algunos no, en algunos comercios las cosas están bien, no se han hecho inspecciones, en otros se han detectado irregularidades. en algunos se han dado plazos para que se cumplan, algunos se han cumplido, los que no han cumplido han sido infraccionados.